Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de agosto. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, y la totalidad de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz han firmado esta semana los convenios con los que se hace efectiva la puesta en marcha en todos los ayuntamientos del Plan de Empleo Extraordinario COVID-19. De esta manera, se movilizan 10 millones y medio de euros procedentes de recursos propios de la Diputación Provincial con destino a los 45 municipios, entre ellos Ubrique, y las 10 entidades locales autónomas gaditanas. Según se señala en un comunicado remitido a este medio, aunque el plan ya se podía ejecutar desde el pasado 1 de junio, la mayoría de los ayuntamientos va a comenzar ahora con las actuaciones previstas, con lo que los efectos del plan van a ser muy visibles en toda la provincia. El objetivo con el que se pone en marcha este plan es minimizar el impacto social de la pandemia por la COVID-19 y facilitar medidas extraordinarias de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, que se ven particularmente afectados por las circunstancias actuales, especialmente a todas aquellas personas que en circunstancias ordinarias no habrían necesitado de ayudas económicas y sociales. Fue el pasado mes de julio cuando el Pleno de Diputación aprobó la movilización de los recursos necesarios para la aplicación de este plan. Cada ayuntamiento ha presentado las actividades a desarrollar en sus respectivas localidades. En total, se llevarán a cabo unas 200 actuaciones y se generará empleo para 3.000 personas con contratos de hasta 6 meses. El plan se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2021. La vicepresidenta y diputada de Empleo, Ana Carrera, ha insistido en la importancia de que los recursos lleguen a todas y cada una de las localidades de la provincia en un momento en el que el desempleo les afecta por igual. La diputada ha puesto de relieve el gran esfuerzo que ha realizado la Diputación de Cádiz desde el inicio de la crisis sanitaria por poner a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad de recursos a su alcance, llegando a movilizar en pocos meses más de 27 millones de euros para asistir a las personas más vulnerables, generando empleo y estimulando el tejido productivo y empresarial de la provincia. Esta semana se ha procedido a la firma de los convenios entre la Diputación Provincial y la totalidad de los municipios y entidades locales autónomas de nuestra provincia para la puesta en marcha del Plan de Empleo Extraordinario COVID-19. Un plan de empleo dotado con 10,5 millones de euros financiados con recursos propios de la Diputación y que tiene como objetivo contribuir a paliar las consecuencias de desempleo provocada por el COVID-19. Un plan gracias al cual se van a crear en torno a 3.000 contratos de hasta 6 meses de duración y se van a poder ejecutar en torno a 200 actuaciones a lo largo de todo el territorio de la provincia. Quiero hacer especial hincapié en el esfuerzo que se está haciendo desde la Corporación Provincial para movilizar recursos, no solo con este plan, sino con muchas otras medidas y planes que se han ido poniendo en marcha a lo largo de los últimos meses con el objetivo fundamental de ayudar a paliar estas consecuencias provocadas por el COVID-19. En otro orden de cosas, la Fundación Movex ha anunciado la puesta en marcha en el mes de octubre de una campaña de comunicación a través de las redes sociales para seguir dando a conocer la tradición y calidad de la actividad marroquinera y la disposición de las empresas a adaptarse a la actual situación de pandemia. El objetivo es contribuir a paliar el gran descenso de actividad registrado, sobre todo de cara a Navidades. Por el momento, la Fundación ha mantenido ya diversos contactos con el Ayuntamiento de Ubrique, Asopiel y la Escuela de Artesanos, y cuenta con el apoyo de Extenda para la promoción a nivel nacional e internacional fuera de Andalucía. Escuchamos a Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex. COVID-19 ha supuesto un parón tremendo. En principio parecía que una vez que terminase el confinamiento se iba a poder volver a retomar el ritmo y se iba a poder incorporar todas esas personas que se han quedado en el paro durante estos meses. Sin embargo, pues vemos que pasa la semana y que también debido a que el periodo estival es un periodo de menos volumen de fabricación normalmente para la marroquinería, pero que no llegan los pedidos, ¿no? Que hay muchas fábricas que vienen por aquí diciéndonos que si vienen diseñadores, que si vienen marcas, que nos pongamos en contacto con ellos, que ha bajado, ha descendido de una forma importante el volumen y que tienen pocas previsiones, ¿no? Lo cual, pues, lo que nos lleva es a movernos, ¿no? A actuar y no quedarnos parados e intentar que marcas que no fabrican aquí o que las marcas que ya confían sus producciones, pues sepan que existimos y que estamos dispuestos a hacer los cambios oportunos para adaptarnos a las necesidades nuevas que tienen las marcas, ¿no? Casi todas están trabajando más temas online. Hemos visto que marcas de reconocido prestigio, incluso de moda pronta, están cerrando puntos de venta y se están volcando más con toda la promoción online. Y en este sentido, pues, varias reuniones que hemos tenido, tanto con la Escuela de Artesanos, con la Asociación de Empresarios del Ayuntamiento, pues surgió la idea, ¿no?, de hacer una campaña de comunicación para poder lanzar a través de las redes y promocionar Ubrique como es debido, ¿no?, para atraer un poco la atención de otros operadores internacionales. En este camino, Senda también se ha brindado para hacer comunicación fuera de Andalucía. Todo lo que fuera de Andalucía, en el resto de España o en otros países, pues nos van a ayudar a darle promoción y a enviar el vídeo, la fotografía o el material que se desarrolle a sus distintos agentes, a sus contactos, para intentar, pues, apoyar y dar difusión, la máxima difusión posible a la campaña que lancemos. Yo creo que ha cambiado los hábitos de consumo, ¿no?, de poder ir a un establecimiento, probarnos, comprar directamente y demás. Pues se está potenciando mucho más y se están realizando muchas más compras a través de internet para recibir el pedido en casa, ¿no? En el tema del accesorio y de la piel, del material piel, es un material que la gente quiere tocar, quiere, digamos, tener un contacto directo con el material, y todas las marcas, pues, están trabajando en vídeo, en campaña, para demostrar el proceso de elaboración de las piezas, para que vean todo el trabajo que hay detrás y que les queden las menores dudas posibles y puedan así realizar la compra por internet, ¿no? En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos no solo la historia, sino tenemos la industria, tenemos un entorno también de parques naturales bastante atractivo, y el poder ofrecerlo a través de internet a distintos operadores del sector, pues yo creo que puede ser una llamada de atención para que vean que estamos activos y que estamos dispuestos a vincularnos con las marcas y a ser compañeros de viaje y poner todo de nuestra parte para poder salir de esta crisis. Por otra parte, la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la Operación Especial de Tráfico 15 de agosto 2020. Durante el periodo comprendido entre hoy viernes y el domingo, se prevé un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional, motivado por la coincidencia en estos días de los desplazamientos por cambio de quincena del mes de vacaciones de agosto y por fin de semana hacia poblaciones del litoral y playas, así como a zonas de montaña y segunda residencia. Este año, el coronavirus está condicionando la vida de los ciudadanos y está teniendo un reflejo directo en la movilidad. En la primera semana del mes de agosto, los desplazamientos de largo recorrido se redujeron en Andalucía un 8,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta disminución fue mayor durante el fin de semana, donde el tráfico llegó a descender un 13%. También en estas fechas se incrementan los viajes de corta distancia para efectuar el desplazamiento a poblaciones, tanto por la red de carreteras principal como por la secundaria. En este sentido, se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad vial necesarias. Asimismo, por ser fin de semana, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad por parte de las fuerzas de vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Por todo ello, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación Especial 15 de agosto 2020, para dar cobertura al gran número de desplazamientos que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos y velando por su seguridad vial. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras de la comunidad autónoma, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente vayan a soportar mayor número de desplazamientos. Cambiamos de asunto. Las bailadoras Sofía y Noelia Jiménez de la Rosa actuarán en Ubrique el próximo 5 de septiembre dentro del ciclo Flamenco en Vivo y en Directo 2020 que organiza la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz con el apoyo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y que llega a nuestra localidad a través del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. La actuación tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, siguiendo todo el protocolo de seguridad sanitaria y con un aforo aún por concretar. El espectáculo contará con la actuación al baile de las hermanas Noelia y Sofía Jiménez de la Rosa, acompañadas al cante y a la guitarra por los arcenses Ana Barbas y Gabriel Chamizo, y con la también ubriqueña Lola Moreno como artista invitada. Será la primera actuación de carácter oficial en su pueblo de estas dos bailaoras ubriqueñas. El ciclo Flamenco en Vivo y en Directo 2020, que consta de 13 recitales por toda la provincia, se dedica a la memoria de Roque Montoya Heredia Jarrito, conmemorando el 25 aniversario de su fallecimiento y el 95 aniversario de su nacimiento en San Roque. Da más detalles Rafael Jiménez Millán, presidente del Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. Es un ciclo que, como bien has comentado, viene a través de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz, a la cual estamos inscritos, estamos federados, lógicamente, y también, lógicamente, esto viene a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y estando por medio del Instituto Andaluz del Flamenco, como es natural, ¿no? Bueno, pues este ciclo en vivo y en directo 2020 se ha diseñado en torno más bien como homenaje a un gran cantador que los aficionados más antiguos tendrán en la memoria, como fue Don Roque Montoya Heredia, Jarrito, y concretamente a él va dedicado este ciclo. Es importante, me gusta resaltarlo, porque la historia del flamenco debe estar presente siempre para conocer lo que fue, y así sabremos un poquito más, ¿no? Ellas, que cuentan ya con una trayectoria bastante amplia, creo yo, estamos hablando de más de 20 años, pues es la primera vez que, digamos, entre comillas, oficialmente, van a tener una actuación en Ubrique, ¿no? Y es muy ilusionante porque viene a través de la Federación de Peñas, porque lo van a hacer en el pueblo que las vio nacer, y lógicamente con toda la ilusión del mundo, porque ahora, después de tanto laberinto de COVID-19, la verdad es que las actuaciones son escasas, aunque ellas tienen otras salidas distintas a lo que es el baile que te contaré, pero bueno, es la primera que realmente se hace importante. Hay otras cosas previstas, se han hecho ya algunas actuaciones de baile, pero esta, lógicamente, queremos ponerle especial interés porque se hace en nuestro pueblo. Es una manera también de presentar lo que es nuestra asociación, de cara a nuestros socios de nuevo, de cara al público que pueda entrar en el teatro. Y en fin, por todas estas cosas es muy especial. Ellas tienen como actividad no solamente lo que es el baile, sino que son las clases de baile. De hecho, bueno, lo hemos comentado en varias ocasiones ya, clases de baile en Ubrique, en el Bosque del Rey, en el Puerto Santa María, es decir, en varios sitios. Además, son unas bailadoras que están afortunadamente muy solicitadas para ir acompañando a Las Palmas a artistas por ahí. No suelen salir normalmente en los carteles, los palmeros y los guitarristas muchas veces incluso, pero ahí están ellas en festivales importantes, rondas la Puebla de Cazalla, en Sevilla, en muchos sitios, es decir que están completamente involucradas en el flamenco, y como entendemos que han aprendido su oficio desde pequeñitas, se pueden subir en un escenario a hacer una cosa u otra porque lo han aprendido. Bueno, efectivamente, las entradas, como todo el mundo puede imaginar, estarán limitadas. Aún no sabemos qué cantidad de personas podrán entrar. Esto lo tendremos que concretar con la concejalía en el ayuntamiento. pero el plan previsto que hay importante es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer, como es natural, es mandar a través del grupo de WhatsApp la convocatoria a los socios. Ten en cuenta que estamos hablando de unas 80 personas asociadas con nosotros. Entonces se va a mandar la convocatoria y se les dará un plazo para que reserven sus entradas. En el momento que haya vencido ese plazo, el resto de entradas se pondrán en la oficina de turismo, porque así lo tenemos acordado con el señor concejal de cultura. Es decir, que el plan es ese y ese es el que vamos a seguir. Repito que el número de entradas total no sabemos cuántas se podrán poner, o entradas o invitaciones. El aforo que tiene el teatro son 262 butacas. Uh-huh. Y según el porcentaje que se pueda utilizar, pues así será el número total de asistentes. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.